I'm walking through streets that are dead. Walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wide, and the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see lovers in the meadow, I see silhouettes in the window, I watch them till they're gone, and they leave me hanging on to a shadow. I'm sick of love, I hear the clock tick. This kind of love, I'm lovesick. Bob Dylan es un antiguo invento de un tipo llamado Robert Zimmerman, y ese invento genial, ese personaje, dio el jueves en el Gran Rex un concierto realmente increíble, muy superior incluso al que había dado en Vélez hace algunos años. Y creo que no solo por las condiciones ideales del Gran Rex, sino porque además Dylan estaba con un humor increíble. Tenía una sonrisa estampada en su cara permanentemente, tocó muchísimo el órgano, le pifió algunas escalas, armó, rearmó, deshizo, hizo viejas canciones, también nuevas canciones como esta increíble Love Sick de su última etapa, y deshizo muchísimos otros temas de la primera parte de su obra, aquella que era una especie de esperanza del folk estadounidense, hasta que se decidió electrificarse y empezar a hacer lo que siempre hizo, que es desmarcarse de lo que se espera de él. Y así dio en el Gran Rex. El jueves estuve yo, también repetía anoche, hoy y ahora el lunes se despiden en su cuarto y último concierto en el Gran Rex. Hizo rock and roll, rhythm and blues, swing, mucho blues, todo con un trajecito sureño, un sombrero de ala ancha y esa sonrisa que viene de la Norteamérica profunda. Bueno, Dylan estuvo el jueves con esta nueva etapa de su Never Ending Tour, su gira interminable, y realmente los que amamos la música lo sentimos así, justamente, como una celebración pura de música. Ahora sí, nos presentamos. Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la Radio Pública. Spirit on the water, darkness on the face of the deep. I keep thinking about you, baby, and I can't hardly sleep. I'm traveling by land, traveling through the dawn of the day. You're always on my mind. Muy buenas noches, queridos. Perdonen la sobriedad de la presentación, pero realmente los que estuvimos ahí el jueves, no sé cómo habrá sido el concierto de anoche. Realmente fue un empacho de música. Y aparte, solamente pensar que esta persona que está cantando ahí de fondo una canción de su disco Modern Times, Tiempos Modernos, Spirit on the Water, Espíritu sobre el agua. Pensar que esta persona de 71 años cambió, realmente, pocas personas pueden decir que cambiaron la cultura popular musical de la última mitad del siglo XX. De hecho, él fue el que influyó a los Beatles para que de algún modo dejaran de cantarle a la noviecita, al baile, a la adolescencia, y sobre todo Lennon, después de que se cruzaran con Bob Dylan en 1964, 1965, sobre todo Lennon, lograr absorber la densidad que traía en términos líricos Bob Dylan y empezar a componer temas más adultos, más comprometidos, no solo con lo social, sino también con la poética. Y de hecho, esta densidad lírica que estoy diciendo, que muestra Bob Dylan en muchísimas de sus canciones, son las que lo han propuesto al Premio Nobel de Literatura, ni más ni menos, hace muchos años, y algo que sigue vigente y que año tras año se va repitiendo su candidatura. Son canciones finalmente, pero canciones que, como decía, marcaron la cultura musical de la última mitad del siglo pasado, desde 1960 y pico, 1963, 62, que arrancó Bob Dylan, hasta estos días. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches a todo el equipo, a los oyentes, bien. Natalia Liubarov es nuestra operadora de lujo que tenemos hoy. Realmente un placer, Natalia, tenerte aquí en Flores Negras, Paola y Nacho en la producción. Y hoy tenemos un programa, yo diría, clásico. Vamos a estar homenajeando a otro grande. Arrancamos con Dylan. Vamos a estar homenajeando a Luis Alberto Spinetta. Mañana en Plaza Italia va a haber una celebración de su música a cargo de Pedro Aznar. Y también va a estar como invitada Roxana Met. Va a estar aquí Roxana Met cantando exclusivamente a Luis Alberto Spinetta. Y también tenemos la voz de otro clásico, Charly García, hablando todo un poco y también hablando de Luis Alberto Spinetta. Sí, y también vamos a estar hablando de tango. Fue una semana fuerte en cuanto a noticias de tango, porque falleció un grande, realmente un grande, ¿eh? No le queda mal ese término, porque murió Ubaldo de Lío, el compañero entrañable de Horacio Salgán durante tantos años. Y más allá de Horacio Salgán, un gran guitarrista que acompañó a todos desde la radio, un hombre que forjó un estilo absolutamente singular, que tiene que ver con el intimismo, que tiene que ver con la introversión, incluso en cuanto a su perfil bajo, no solía dar notas. Era como él, se lo conocía como el compañero Salgán, pero era muchísimo más que eso. Y vamos a estar recordándolo a Ubaldo de Lío, y también hablando de otro grande de la guitarra del tango, que es Grela, porque salió un disco en homenaje a él. Bueno, muchísimos discos nuevos tenemos, y bueno, básicamente queremos que la pasen bien, como la pasamos bien nosotros, escuchando y pasando esta música y teniendo estos invitados, y nos gustaría que se comuniquen con nosotros. A los teléfonos 4999-8700, y también por el valor de una llamada, lo cual usted lo puede hacer desde cualquier lugar del país, a través del 0810-222-0870. Vamos a estar homenajeando a Luis Alberto Spinetta, y la pregunta que vamos a hacer hoy, para jugar, para participar de simplemente el arte de la comunicación, es: ¿cuál es la canción de Spinetta que más te gusta? Esa simplemente, ¿cuál es la tuya? Uy, tantas veces. Bueno, puedo elegir una. Dale. De la etapa, bueno, La Pelicana y el Androide, de la etapa de Privé, de los años 80 de Spinetta. La Bengala Perdida, por este lado, pero hay tantas. Sí. Salió la semana pasada a la venta en Brasil el nuevo disco de Rita Lee. La paulista, la tropicalista, la cantante de Los Mutantes, que hace mucho tiempo está girando con su marido Roberto de Carvalho, que a su vez es el arreglador de sus discos y el co-compositor de las canciones que canta mayormente. Bueno, una cantante, Rita Lee, que se hizo popular por la música que componía para telenovelas, caso Baila Conmigo, y después volvió a ratificar esa popularidad con el famoso Boss and Beatles. Sí, que la volvió una cantante transversal, ¿no? Sí, apta para todo público. Es increíble las distintas etapas, ¿no? Cuando uno repasa discográficamente lo que ha sido su carrera, porque desde la experimentación absoluta que fue Os Mutantes hasta, digamos, la convención y el hitazo que fue esos temas que mencionaste, Mariano, realmente pasó por todas. Rita Lee hizo de todo, hizo su homenaje también a los Beatles, Boss and Beatles, me acuerdo cuando lo estuvo presentando acá en el Luna Park. Realmente una figura fundamental que se retiró hace muy poquito de los escenarios, no así de las grabaciones. El disco se titula Reza, picó en punta en las ventas en Brasil. Aquí sale a fines de mayo. Vamos a escuchar de Reza el tema que da nombre al disco, Reza. É reza de proteção, coisa de benzedeira, invejas, raivas, pragas. Mantenha a distância, porque o santo é forte. E o universo, a gente falando do universo, como se nada fosse e como se fosse tudo, que é. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, e Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer, Deus me livre e guarde de você. Yeah. Viñetas, leyendas, curiosidades, narradas al ritmo del tango. Contame una historia en Flores Negras. Dúo Salgán de Lío, aquellos tangos camperos de Horacio Salgán, bueno, el piano y la guitarra indisoluble, la dupla que, bueno, que llevaron hasta las últimas consecuencias. Ya se ha hablado mucho de Waldo de Lío y de Salgán, pero bueno, como decía Andrés en la introducción que dio de este momento, digamos, de Salgán, que se quedó sin su compañero. Digamos que Waldo de Lío no fue tan reconocido porque la guitarra de tango siempre estuvo muy identificada con un solo nombre y apellido, que es Roberto Grela. Sí, y eso es increíble porque, digamos, cuando uno habla de la historia de la guitarra dentro del tango, tiene una larga tradición. Si uno piensa los primeros tríos o los primeros cuartetos, incluían la presencia de la guitarra. Cuando uno piensa los compañeros, los cantores nacionales, desde Gardel hasta Magaldi o Corsini, eran las escobas, ¿no? Los guitarreros, los violeros de ellos eran guitarristas. Y bueno, y después la gran renovación estuvo a cargo de Grela, pero hubo muchos más guitarristas y muchos importantísimos, desde Aníbal Arias hasta Adolfo... Bartolomé Palermo. Sí, Bartolomé Palermo o Adolfo Verón, o por supuesto el mismo Ubaldo de Lío, que la característica que tenía de Lío es que, digamos, técnicamente estaba situado casi... En la vereda opuesta de lo que es un estilo virtuoso. No era para nada un virtuoso, no le interesaba mostrar virtuosismo. Lo que hacía él perfectamente con Salgan era, digamos, ensimismarse, ¿no? Cuando uno escuchaba recién esta grabación de aquellos tangos camperos, prácticamente el sonido está pegado de la guitarra y del piano, y es maravilloso, aparte el swing que tienen, ¿no? Por supuesto, y la escritura de Salgan. Ahora, hay una especie de pequeña, modestísima duda, digamos. Hay gente que dice que De Lío improvisaba lo que hacía junto con Salgan, y otros dicen que todo lo que toca, lo que tocó De Lío, tanto con el Quinteto Real como con Horacio Salgan solos, estaba escrito por Salgan. Sí, bueno, yo, digamos, las versiones de los músicos en general, digamos, las que yo escuché y que me parece que son las más coincidentes, es que Salgan escribe todo, básicamente, describía incluso hasta en exceso cada una de las articulaciones, cada una de las partes que forman la obra, y que en ese sentido no le gustaba tanto ensayar, entonces escribía todo para que los ensayos fueran más rápidos y más, digamos, no se perdiera tiempo. Así que en ese sentido lo más probable es que haya estado todo escrito. Y lo que hay que decir, además de esto de Lío, es que por afuera de Salgan y de ese dúo que encarnaron, y el quinteto también, ¿no? El quinteto real de la década del 60, tocó con todos. Él mismo decía, yo tuve oportunidad de hablar con él hace 2-3 años, le hice una entrevista en el Tazo, y realmente era renuente a hablar con la prensa, no le gustaba mucho... esto de ocupar un primer plano. Un perfil subterráneo. Bajísimo. Es más, fui con un guitarrista que hoy lo reemplaza en el Quinteto Real, que es Esteban Falabella, para, digamos, entre los dos conversar con él. Y no le gustaba ni siquiera contar un poco su técnica, ¿no? Pero no lo hacía por una pose. Realmente era un hombre muy modesto, un perfil bajísimo. Bueno, hasta en eso, ¿no? Tenía que ver con Salgan. Sí. Que es otro perfil bajo. Sí, total. Otro tipo de personalidad, digamos, que brilla por su música y no por... La cuestión carismática o expansiva. Sí, daría la impresión que la presencia de ellos, la presencia, digamos, la figura de los músicos está absolutamente por atrás de la obra. La obra queda expuesta en primer plano, y en el caso de Salgan de Lío, ellos quedan atrás. Aquellos que tuvieron oportunidad de ver al dúo en esas maravillosas noches en el Club del Vino sabrán de los que les estoy hablando, ¿no? Era precioso ver al dúo de Salgan con De Lío, escuchar al quinteto, e incluso verlo en vivo a De Lío casi como... con la mirada perdida y tocando la guitarra. Sí, realmente sí. Eran fascinantes esas noches. Ya hay gente que está llamando y dejando en Facebook su opinión. ¿Cuál es la canción preferida tuya de Luis Alberto Spinetta, a quien vamos a homenajear hoy con un mini concierto de Roxana Med y con otras cositas, otras sorpresas que tenemos, entre ellas el testimonio de Charly García grabado? Bueno, Patricia Ono, por ejemplo, nos escribió en Facebook. Se pueden meter en Facebook en Flores Negras en Radio Nacional, ahí ingresan y tenemos planteada la consigna, entre otras cositas. Bueno, estamos recordando la figura de Ubaldo de Lío, que murió esta semana a los 83 años. Y bueno, decíamos que bueno, la guitarra de tango está monopolizada por Roberto Grela, que sentó una escuela de la guitarra, ya sea como integrante del delicioso cuarteto que tuvo con Aníbal Troilo, y también como compositor. Y acaba de salir un disco justamente de un cantante que rescata a ese Grela compositor que a veces está un poquito perdido por su importancia que tuvo de la mano de Troilo. Sí, se trata del cantor Hernán Genovese, un cantor muy entonado, es su segundo disco, y en este caso recupera la obra del Grela compositor. Escuchando el disco me hacía acordar un poco lo que hizo el arranque con la obra de Leopoldo Federico, que rescató al Leopoldo Federico compositor, que a veces se perdió un poco en pos de, digamos, de lo que significa Leopoldo como bandoneonista. En el caso de Grela también, tiene realmente maravillosas obras como Viejo Baldío, es hermosa. Sí, es precioso, Viejo Baldío, Por culpa del Escolazo, que cantaba Edmundo Rivero, Callejón, que hacía una versión muy linda Luis Cardey. Así que, bueno, vamos a compartir uno de los temas que integran este disco de homenaje de Hernán Genovese a Roberto Grela, el tango Callejón, la voz de Genovese, la composición de Grela y Marcó. Un farolito que parpadea

decíamos que tenemos un programa clásico. Yo creo que es un programa básicamente de homenajes varios. Bueno, quiero decir que estamos en Flores Negras, aquí en la radio pública, hasta las 12 de la noche, que son las 10:35, que es una noche ideal para escuchar radio. Hace frío, está garbando, 10 grados más o menos, está muy lindo para estar ahí tranquilo, en casa, escuchando música, radio. Y tenemos muchísimos mensajes. El tema que estamos hablando hoy es: ¿cuál es la canción preferida tuya de Luis Alberto Spinetta? ¿Qué mensajes, Miguel? Bueno, ¿qué teléfonos? Los teléfonos 4999-8700. Y también, como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, se pueden comunicar al 0810-222-0870. También estamos en Facebook, Flores Negras en Radio Nacional, es el modo de ingresar. Y lo que estamos escuchando es Charly García, y estuve con Charly García hace unos 10 días junto con Juan Ignacio Boido. Hicimos una entrevista que salió publicada el domingo pasado en Radar, y bueno, fue tan sabroso todo, bueno, que recortamos algunos audios que pensé que les podía llegar a interesar. ¿Cómo fue la entrecasa de esa entrevista? Muy grato realmente, fue un sábado a la tarde también, muy otoñal, ahí en el Palacio de los Patos en Palermo, donde él vive con su novia, con Mecha. Y después de décadas, Charly García tiene un hogar, por ejemplo. Pensemos que él estuvo, digamos, uno cualquiera que haya ido a su viejo departamento de Coronel Díaz de Santa Fe, era como la casa tomada por un adolescente tardío, y ahora tiene un hogar con una laptop, una chimenea blanca, café, un whiskycito, alguien... Digamos, como que se está recuperando, y realmente está muy bien, Charly. Realmente. Y él está muy reflexivo, ¿no? Sí. Ahora vamos a escucharlo. Bueno, hoy estamos honrando a Luis Alberto Spinetta. Y en un momento de la charla le preguntamos por Luis Alberto Spinetta, y fue el momento en que la sonrisa se le borró y de pronto todo ingresó en una especie de tristeza muy profunda, que yo creo que puede ya transmitir la voz de Charly García. Bueno, ¿qué te pasó cuando te enteraste, Charly, que murió Spinetta? Me devastó. Fue una sensación igual cuando me enteré que murió Lennon. Me acuerdo que una vez nos cruzamos en la grabadora, y yo tenía un grabador de cassette Nathan con parlante. ¿El negro? El negro. Sí, sí. Y nos cruzamos, y yo agarré y puse una canción de Arto, y él dijo: ay, qué porquería, qué sé yo, una cosa así. También tuve un encuentro con él en Pipo, el restaurante. Sí. Una madrugada, que él se acercó a mí y me dijo: vos tenés talento, mucho talento, cuídate de los vampiros. ¿Pero en qué época fue eso? Cuando yo recién había grabado mi primer disco. O sea, y últimamente la amistad creció mucho y la admiración creció mucho. Fíjate que cuando él hizo Las Bandas Eternas, sí. La única canción que tocó que no era de él fue Filosofía Barata y Zapato de Goma. ¿Te sorprendió que eligiera esa canción tuya? Me mató, me emocionó muchísimo. Porque... Tengo un amigo que dice que es una canción muy espinetiana, Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Puede ser. Todos los que escuchamos a Spinetta, de alguna manera tenemos un poco clavado el aguijón de él. Porque además del placer que da escuchar su música, siempre tiene una lectura más. Es compleja la música que hace él. Sí. Aunque al menos no era tan complejo, pero para la época era súper complejo. El cine de mi barrio ya no. sinceras. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado, te perdí. Pero sin vi tus ojos, ya están con mi laré. Quise quedarme, pero me fui. Esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena. Quise quedarme, pero me fui. Y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido y el amor se ha vencido. Quise quedarme, pero me fui. Spinetta en vivo, aquel concierto histórico en Vélez, las bandas eternas, y decía Charlie la emoción que sintió cuando escuchó esta versión de su canción Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Y bueno, estamos preguntando cuál es la canción que más te gusta de Spinetta. Estamos homenajeando a Flaco Spinetta, ya está acá en los estudios Roxana Ahmed, vamos a estar con ella charlando del homenaje que se le va a hacer mañana en Plaza Italia junto con Pedro Aznar. Vamos a estar escuchándola, que ella ha grabado varias canciones de Luis Alberto Spinetta. Y bueno, estamos escuchando la voz de Charly García en una entrevista que le hice hace unos 10 días en su casa. Y bueno, me encanta saberlo recuperado a Charlie, realmente. Sí. Recién hablábamos fuera del aire la gran etapa que fue de Charlie, entre esa etapa de sus grandes discos de los 80 y lo que fue después la etapa Say No More, que quizás en su momento fue una etapa no tan valorada. Me estoy refiriendo a los discos Cómo Conseguir Chicas. Lo que pasa es que fue tan fuerte su periodo solista, me parece a mí, entre Yendo a la Cama al Living y Parte de la Religión. Que después costó, después ahora uno escucha Cómo Conseguir Chicas o Filosofía Barata y Zapatos de Goma. El disco, y son muy buenos discos. Sí. Son muy buenos discos. Charly García, que ahora mismo está girando por Estados Unidos, estuvo tocando en pleno Times Square, ahí en pleno Nueva York. Bueno, recuperándose, ofreciendo su caja 60x60 y cantando para un público latino y no latino. Bueno, gran relación también entre Nueva York y Charly García. Y hablando con Charly aquella tarde, en un momento le preguntábamos, bueno, ¿con qué artistas se identifica Charly? Bueno, ¿con qué te identificás, Charly García? La verdad que me identifico con mucha gente. Con Keith Richards me identifico completamente. Y me parece que el libro de él, ¿lo leíste? No lo leí. Tenés que leerlo, porque es una ternura, sí. Es una cosa muy tierna. Ah, leíle. Y también me creo que los tipos que son valientes y que van para adelante arrastrando también un pasado pesado son los que con los cuales me identifico. Haga la música o haga la obra que haga. O sea, no me identifico con los que hicieron poco y los siguen repitiendo y repitiendo y lo van vulgarizando. Ahora, si es por lo que está ocurriendo en muchas cosas que se ven y se escuchan, el rock no está envejeciendo mal. Yo hace unas horas pensaba que está envejeciendo mal, pero no sé si está envejeciendo mal. Está envejeciendo con muchos artistas que están haciendo cosas muy buenas. Sí, pero quizás alejándose del mainstream. Sí. O sea, lo que hubo una época que tú también pensé, el rock está envejeciendo mal. La época de los grupos como Scorpions y las películas. Sí, o Guns N' Roses, qué sé yo. Sí, a mí nunca me gustó Guns N' Roses. No, pero bueno, un par de acordes de Keith Richards. Claro. O Dylan. No, y aparte. Dylan, sí. Dylan Rex. Tipos como Dylan hacen. Abordan una temática que uno nunca pensó que el rock. Para mí fue muy fuerte escuchar a Dylan hablar de, no sé, la vejez, la cercanía de la muerte, ¿no? Son cosas que uno no pertenecían al rock. El rock nació joven y medio como que fue joven hasta que un día Dylan dijo cumplí 70. Sí, ¿no? Además, es raro, por ejemplo, envejecer al rock. Es que Dylan fue un adelantado tan grande que quizás ahora él tenga una percepción muy, muy realista y muy, muy firme de lo que hizo. Para mí, por ejemplo, Dylan inventó el rap. Dylan inventó el rap, dice Charlie García. Bueno, estuvimos hablando, iniciamos este Flores Negras con Bob Dylan a propósito de del primer concierto que dio de la serie de Cuatro en el Gran Rex. Qué bueno escucharlo a Charlie hablar de Kay Richards, como que es muy tierna su biografía, la biografía que leyó, ¿no? O sea, imposible no pensar que él no se identifica de algún modo con gran parte de la vida, ¿no?, de Richard. Sí, por supuesto. Y qué curioso que es escucharlo a Charlie hablar de Guns N' Roses. Sí, decir que no le gusta Guns N' Roses. Bueno, cuando le preguntamos qué es lo que viene, él se mete en una historia muy, muy singular. Dice que, bueno, que la música es como la matemática, que debería enseñarse en el colegio. Y ahí dice que lo que viene, quiere que tenga un poco de matemática aplicada a la música, y también quiere regresar a su niñez y a su padre, que era físico, químico, matemático. Escuchemos a Charlie, el futuro. Hay una cosa que no entiendo muy bien, es que en las escuelas no se enseña música, y que un pentagrama sea algo así como algo egipcio para la gente. Y es matemática pura. Entonces, quiero contar una historia, quizás ir más allá de cruzar el espejo o la pared esa, y encontrarme con, por ahí, con mi niñez, con mi padre, que era físico, químico, matemático, y volver a darle importancia a la música pura. Si yo creo que algún valor tiene esto de 60x60, la caja y todo eso, ¿no? Es que hay una apuesta muy grande a la música, no al fashion, no a la fórmula, no a los sonidos modernos, sino a la música, a eso que se llamaba música. Entonces, creo que, como en muchos reportajes que hago, siempre digo más o menos lo mismo a través de los años. O sea, estoy en eso. Quizás contado de otra manera, pero un poco saliendo del yo, o de mi actual yo. Yo te digo que tocar una polonesa de Chopin es un vértigo total. Y yo vivía en un mundo que era mucha fantasía, pero estaba escrito en un pentagrama. Y con el tiempo me fui dando cuenta de muchas cosas. Yo tengo oído absoluto, lo cual puede ser una tortura total. Pero una noche me di cuenta de que todas las bocinas están afinadas de si bemol. ¿Quién afina la bocina? O sea, hay un lenguaje, no un lenguaje, la música produce algo que más allá si te gusta o no te gusta. Te invade y te una frecuencia de no sé cuántos ciclos de bajo te hace vomitar. Ahora hay escudos que proyectan sonido dirigido y te voltean. O sea, los Beatles no sabían cuando ponían frecuencias que escuchaban los perros, nada más. Tiene que ver con eso de la música bajo el agua. O sea, la música tiene un misterio que se fue diluyendo cuando se convirtió en una prostituta. No por ella misma, sino porque la gente vio una forma de hacer dinero con eso. Y la música no está hecha para eso. O sea, en su base no está hecha para eso. Así que, bueno, le apuesto a eso y a seguir investigando eso. Cosas simples como la tónica, la octava, la quinta, que te producen. El si bemol te produce irritaciones, por eso que las bocinas te ponen nervioso o te alerta. El rock está hecho siempre en mi o en la. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La grasa de las capitales, el epílogo de las declaraciones de Charly García, hablando de, bueno, de lo que significa la música para él, de la música como prostituta en estos tiempos, de la música como aquello que ya no existe más en el rock. Y un lúcido Charly, volvió Charly García a hacer algo parecido a lo que era. Faltan 7 minutos para las 11, estamos aquí en Flores Negras hasta las 12, hasta la medianoche. Está ya Roxana Ahmed en los estudios, vamos a estar homenajeando a Luis Alberto Spinetta en esto que llamamos un Flores Negras super clásico. Y en este clasicismo incluyo el libro que acabo de recibir, dedicado por una vieja compañera y amiga de Clarín, de los tiempos de Clarín, Laura Falcoff, 50 claves del tango. Bueno, una edición realmente muy cuidada. Laura Falcoff recorre algunos de los ítems de que recorren el tango: La Madre, El Barrio, Gardel, Piazzolla, El Cafetín, París, Y está en línea Laura. ¿Cómo te va, Laura Falcoff? ¿Cómo te va, Mariano del Mazo? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones por tu libro, 50 claves del tango. Yo creo que podrías haber hecho uno de 100 claves, ¿no? Tranquilamente. Sabés todo lo que da el tango, ¿no? Sí, sí. Pero 50 era un número manejable, digamos. Ahora, ¿cómo se te ocurrió el libro? ¿Fue una idea tuya? No fue una idea mía. No. Fue una propuesta de unos editores de hacer un libro de divulgación, algún tipo de libro de divulgación del tango, y se me ocurrió la idea de las claves. Porque me parecía que podía, digamos, que eso te permitía desarrollar con textos cortos muchas cosas. Vos me decís 100, en realidad yo les propuse como 70 u 80. Claro. Y quedaron, la idea era que fueran 50, pero muchas me las rechazaban. Así que sí, la idea era hacer algo con textos cortos, y me pareció que la mejor manera de un libro con textos cortos era elegir muchos temas diferentes. Me sorprendió que por ejemplo no tuviese una versión en inglés, porque realmente es un libro. La tiene. Es ideal para alguien que quizás no conoce mucho de tango, lo lee y ya se mete en el género de un modo bárbaro. Ah, qué bueno. Sí, realmente. Qué bueno. Qué bueno que lo digas. Sí, porque ya no pensé en un público extranjero. Quería que fuera para gente que, aunque no entendiera ni siquiera le gustara el tango, pudiera acercarse a ciertas cosas más, digamos, tópicos, pero no quise hacer nada, digamos, complaciente. Ahora, se me ocurre, porque te conozco, sí, que de algún modo vos siempre has sido, y lo sos, no solo con el tango, sino con tu trabajo profesional en cuanto a crítica de danza, sí, sos muy cuestionadora justamente de los tópicos en general. Y en este caso, digamos, como que te pusiste en otro lugar. Sí, pero también al mismo tiempo ciertas cosas muy como que parecieran muy remanidas, como la milonga, traté de buscarles otro ángulo, o el vestuario, por ejemplo, esta idea de que las medias de red y la pollera con un tajo, en una milonga solo lo usa una holandesa o una alemana, claro, jamás claro. Va a ver una mujer milonguera que se vista de esa manera, ¿no? O el pañuelito al cuello, eso. En algunas cosas sí traté de bueno, no es que traté, esa era una idea inicial en mí, no sé si la compartía mucho con los editores, y otras cosas me parecía que tenían suficiente peso como para encararlas con el peso que se merecían, ¿no? Y buscando por el lado de las citas de letras, evocar ese mundo, ¿no? El mundo que el tango contiene. Claro. Hey, Laura, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casac. ¿Cómo te va, Andrés? Te quería preguntar, Laura, con respecto a la bibliografía que elegiste, sí, digamos, siendo el tango un género con tanta bibliografía y muchas veces no muy buena o dirigida, sí, siempre a los mismos tópicos, sí, ¿cómo armaste, ¿no? Para elegir esta bibliografía, ¿cómo fuiste eligiendo, cómo fuiste trabajando el aspecto histórico? Mira, te digo, en realidad tengo que dividir, voy a ser breve porque sé que estas cosas siempre, digamos, que uno tiene que ser rápido en la radio. En realidad, todas las claves relacionadas con el baile surgen de mi propia experiencia como bailarina de milonga, como entrevistadora de centenares de milongueros, como coreógrafa de tango. El mundo relacionado con el baile es más un trabajo mío personal y de material que yo tengo y que he ido acopiando a lo largo de los años. Y después había cosas que son como clásicos, ¿viste? El, qué sé yo, el diccionario de Horacio Salas, y bueno, mucho material que yo he ido juntando a lo largo del tiempo, o que fui a buscar alguna biblioteca. No sé si fue una búsqueda ordenada de bibliografía, pero más bien los temas fueron apareciendo y los temas me iban diciendo por dónde buscar. No sé si me explico bien. Sí, claro. Y bueno, como decíamos, es un universo prácticamente eterno, gigante, sí, del tango, infinito. Sí, Mariano, sí. Y bueno, calculo que ya tenés la muñeca floja como para seguir escribiendo, ¿no? Se viene otra versión u otro trabajo con esta gente, con esta editorial. No sabés. No lo sé. Sabés que me dio un trabajo inmenso, sí, Mariano. Sí, estuve, creo que más de un año. Sí, me imagino. Eso es lo que es hacer un libro y es. Llega un momento que te lo querés sacar de encima, ¿no? Sí. Así, por Dios, que salga. Bueno, está muy bien escrito, bueno. 50 claves del tango de Laura Falcoff. La editorial es Golden Universe. Sí. Y se consigue en las librerías del centro, ¿no? Sí, sí, en todas las cadenas y en las librerías chicas. Sí, sí, se consigue fácilmente. Laura, la última pregunta. Dime. ¿Cómo lo mataste a Joaquín Cortés? No, ¿cómo mató Joaquín Cortés al público? Al flamenco. Claro. Bueno, estaba leyendo justamente, leí, porque íbamos a hacer un especial de flamenco, porque sí, en tres días bailó un día Joaquín Cortés, sí, otro día Farruquito, sí, y ahora viene Miguel Poveda, que es, sí, un gran cantador, sí, sí, y iba a venir a los dos días Tomatito, cosa, sí, que me parecía increíble. Al final Tomatito suspendió, postergó. Pero bueno, vos sos una seguidora del flamenco. Sí. Es impresionante lo que está pasando en Buenos Aires con es el flamenco. Es impresionante. Es porque además viene Soledad Barrio en mayo, que trae un bailador increíble que se llama Alejandro Granados, que es increíble. Y creo que viene, bueno, el que venía con Tomatito, que es José Lillo Romero. Pero ponle una tapa a Walter Domínguez, dale. Voy a tratar. Ya hice varias, pero bueno, voy a insistir. Bueno, Laura, gracias por esta charlita. Gracias por llamar, Mariano. Quedó corto, pero bueno, esto es así. Pero sí, no, esto es así, pero me alegra mucho que me hayas llamado a hablar con vos, con Andrés, y que le den un espacio al libro. Es muy, me siento muy agradecida. Bueno, Laura, un beso grande. Un suerte con el libro. Chao, Laura. Chao. Era Laura Falcoff, autora de 50 claves del tango, un libro de divulgación tanguística muy bueno, realmente para apto para todo público, y es una edición muy lujosa, se consiguen todas las librerías más o menos grandes y buenas, y bueno, y Laura Falcoff realmente tiene una pluma siempre muy mordaz, léanla, escribe, sí, en, sí, Clarín y en otros medios especializados de danza, pero muy, muy alejada de la complacencia de Laura Falcoff, realmente. Bueno, ya vienen las noticias y después seguimos honrando a Spinetta, esta vez con la voz de Roxana Ahmed. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Buenas noches, lo quiero saludar y decirle que yo lo escucho todas las noches, todos los sábados, porque en realidad después de A Liberty viene usted y me gusta mucho la voz como hace el programa y todo lo que, la música que pasa, ¿eh? Yo lo estoy llamando de San Fernando, le diré que lo felicito, me gusta, es muy lindo el programa, ¿eh? Muy muy bueno, gracias. Hola Mariano y Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla María de San Telmo. Chicos, es para decirles que no solo la interpretación es de Salgan y de Lío, aquellos tangos camperos también es de ambos, es autoría de ambos. Sí, quería pedir un tema del Flaco, Barro tal vez, Por siempre. El Flaco, Un alma de diamante. Edu, de Devoto. Hola, Hola, mi nombre es Marcelo, con mi hijo Simón de 11 y Vicente de 5 elegimos el tema de Spinetta, Una sola cosa, de Privé. Yo elijo el disco Kamikaze como el mejor disco, y un tema que me encanta es Correr frente a ti. Bueno, un abrazo, Marcelo, saludos para todos, buenísimo el programa, chao. Muchas gracias a todos, estamos celebrando a Luis Alberto Spinetta, que bueno, todos saben, falleció el 8 de febrero de este año, fue un golpe en la nuca, como decía Charlie García, ¿no? Fue algo que devastó a muchísima gente, y bueno, se lo sigue recordando, y por suerte se lo recuerda del mejor modo, que es haciendo sus canciones. Yo estuve, por ejemplo, en un homenaje que se hizo en el bar La Perla, ahí en Rivadavia y Jujuy, y realmente fue emocionante. Acá estuvo Emilio del Guercio hablando, Luis. Estamos realmente Flores Negras, y digámoslo, desde mucho antes estamos pasando Spinetta, no es que nos subimos ahora a un tren, hemos pasado siempre la música de Spinetta, ahora con otro sentido, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y en el canal Encuentro estaban dando un documental sobre Spinetta, buenísimo, una película de fines de los años 80, cuando estaba grabando Privé, donde se lo ve al flaco en las grabaciones, buenísima. Y hablando de Entre Casa, que es maravilloso las cosas que dice. Estamos jugando a ver cuál es la canción de Spinetta que más te gusta. Hay gente que nos escribió en Facebook. Sí, por ejemplo, Brian Santiago dice, lo mejor del flaco es quedándote, oyéndote, de Kamikaze, opina Brian. Bueno, Cecilia Orrillo, amiga de la casa, vota por la etapa de Almendra, por Plegaria y por Fermín. Y Leticia Barrientos, otra de las oyentes del programa, dice, a estos hombres tristes. Muy bien, y los teléfonos que están llamando, ¿cuáles son? Tenemos, Miguel, dos teléfonos, el 4999-8700, y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, lo pueden hacer a través del 0810-222-0870. Pasaron 9 minutos de las 11 y tenemos el honor de estar aquí en esta mesa, en este estudio de Flores Negras, aquí en la radio pública, con la persona que estaba cantando la versión de Durazno Sangrando que escuchábamos de introducción y que va a estar mañana en Plaza Italia junto con Pedro Aznar, Pomo y otra gente, justamente celebrando a Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo te va, Roxana? ¿Cómo están? Gracias por recibirme. Bueno, un placer realmente tenerte aquí. Un placer tenerte aquí por esta causa y también gracias por recordar a Spinetta. Mañana Plaza Italia va a ser algo así, un gentío. Si ya es complicado, sí, pasar por esa zona, yo le digo a los que no quieren saber nada, olvídense, agarren Córdoba si van para el norte o agarren el Bajo, pero va a ser realmente... Yo lo que creo es que de cualquier modo probablemente sea una audiencia pacífica, grande, pero muy pacífica. El antecedente que tuvo esto, que fue un concierto que hicimos con Pedro en Costanera, que fue medio improvisado también, porque en realidad estábamos haciendo algo que hacemos en algunos momentos de nuestras carreras, que es hacer folclore, y estábamos empezando el verano folclorístico de la ciudad. Y cuando yo estaba yendo para la casa de Pedro para ensayar y hacer algunos temas juntos, se dio la noticia. Me cuesta decirlo, la verdad, me cuesta decirlo, porque... Eso fue un miércoles 8, a las 6 de la tarde. El miércoles 8 de tipo febrero. 6 de la tarde, sí. Sí. Y cuando llegué estuvimos como un par de horas sin terminar de cantar, sin poder cantar, con una cosa en la voz mal, y muy conmovidos, y aún no quiero de ningún modo comparar la relación de Pedro con Luis, o la mía, que no la hubo en realidad, ¿no? Más allá de haber sido yo intérprete de sus cosas. Pero creo que a ambos nos agarró un oleaje de emoción que se sintió en la ciudad. Sí, sí, se sintió. Muy fuerte. Y no estoy siendo hippie ni alucinada con esto que digo. Fue una sensación... Sí, sí. A mí yo la comparo con... quizás... Es otro tono, ¿no? Pero cuando a Maradona le descubren en el Mundial de Estados Unidos, el famoso Me Cortaron las Piernas, uh-huh, que también había una tristeza, me hizo acordar un poco a oleadas, eso. ¿Viste? Lo que pasa es que acá hubo un poco de negación, porque yo me acuerdo, por ejemplo, la noticia que habían dado de Spinetta unos 10 días antes de su muerte fue que había salido de la internación y que estaba en su casa. Entonces todos pensamos que era porque estaba mejor y ahora nos damos cuenta que era porque de algún modo los médicos querían que muriera rodeado de seres queridos en su casa, pero mismo Rodolfo García, nosotros estuvimos conversando con él y decía, no, está mejor. Todos queríamos que estuviese mejor, ¿no? Nadie podía ver la verdad. Es que... era impensable, ¿no? En algún punto. Es pensar que, se fuera a morir Spinetta. Claro, es que realmente, tanto Spinetta como Charlie, sin quitarle autoridad a grandes, otros grandes músicos que tenemos, pero realmente hicieron la base de cómo se debe decir nuestra música. Por lo tanto, nadie se acuerda exactamente cuándo empezó a escuchar a Charly García o cuándo empezó a escuchar a Spinetta. Decís, bueno, toda la vida estuvieron, uh-huh, en nuestra generación particularmente, pero entonces no pensás que esa gente tenga un ciclo necesariamente vital y que en algún momento va a dejar de estar en un escenario y no la vas a poder ir a ver más. Nosotros tuvimos el coletazo, te decía, de esa oleada, cuando el viernes 10 de febrero estuvimos con Pedro ahí en Costanera Sur y vimos a 10.000 personas sin pestañear, mientras hacíamos, por ejemplo, en ese caso, Barro Tal Vez, canción fundacional de cualquier autor, ¿no? Sí, aparte la bendijo Mercedes Sosa cuando la grabó también en su disco Crepuscular Cantora. Tan conmovedor. Y se vio bastante el video del encuentro entre Spinetta y Mercedes Sosa en el estudio, que en un momento Spinetta está cantando y dice, no, esto no me gusta. Lo que marca, digamos, que todo lo que hacía Spinetta estaba muy pensado, ¿no? No era que cantaba así porque cantaba así, sino que cada fraseo, cada... Vos sabés que yo noté alguna cosa, que la voz de Mercedes estaba muy frágil ya en ese momento. Y Spinetta tuvo la cortesía, y no, esto no creo que haya sido solo por su oreja, sino por la cortesía amorosa, de pegarse a esa forma de frasear de Mercedes, lenta, ideada. Usó como el mismo seteo de voz, y vos lo sentís entrar y salir de la canción sin que se note un Spinetta que, por supuesto, siempre fue vigoroso, ¿no? Uh-huh. Hasta ese momento. Hablábamos antes fuera de aire, y me decías, Roxana, que para vos era como cuando estudiabas música clásica, que tiene que ver con tu formación, digamos, que escuchar a Spinetta o a Charly no tenía, no, conceptualmente no había diferencias. No, además, casi todos los músicos con los que yo estaba, que eran, yo siempre digo, los dealers de música, ¿no? Los varones, que eran los que te pasaban el disco de cosas, mirá lo que llegó, qué sé yo. Estudiaba música clásica y después tocaba en Charlie García en el piano. Yo creo que una de las primeras canciones que empecé a tocar en el piano de oreja fue Desarma y Sangra. Uh-huh. Eran cosas de... Tocaba Desarma y Sangra, claro, de oreja. ¿No? Bueno, pero de oreja. Yo estudiaba piano desde muy chiquitita, pero el fogón está, el cantante tiene un fogón en el corazón. Bueno, hablamos con Roxana Ahmed aquí en Flores Negras, mañana a las 19:30 en Plaza Italia, con entrada libre y gratuita. Roxana, Pedro Aznar, Pomo, Andrés Beusaer, ¿le dije bien? Sí. Beusarechi, le dicen. Sí, pero él vino acá y dijo, no, en realidad mi apellido se pronuncia, y dijo otra tercera versión, que la dijo, bueno, claro. Así que bueno, Andrés. Podría cambiar el apellido, sí. Si no. Puentes Amarillos. Se titula el homenaje que se le va a realizar mañana en Plaza Italia. Y bueno, Roxana Ahmed, digamos cuál es el link, ¿no?, de Aznar. Aznar le produjo el disco Limbo, y en Limbo, sí, por ejemplo, estaba la versión de Durazno Sangrando. Bueno, y digamos también que Pedro Aznar, que va a ser mañana el gran protagonista tarde, pasó por Jade, no llegó a grabar, pero bueno, actuó en vivo en Jade, y es, bueno, una especie de admirador total de la obra de Luis Alberto, como dijo hace poco en una entrevista. Bueno, ¿querés empezar cantando algo? Claro. Vos sabés que cuando estábamos trabajando en ese Limbo con Pedro, yo le decía que ese disco tiene casi todas canciones mías, y me parecía que era importante que no fuera así, que hubiera también una invitación a otros autores, y mis autores favoritos para ese rol eran Luis Alberto Spinetta y Joni Mitchell, que creo que tiene mucho que ver, volviendo a esto que estaban hablando, bueno, antes de Dylan, ¿no? Es gente que encontró una forma de decir, de frasear, de componer. Oh, bueno, yo me acuerdo, mira, volviendo, estamos hoy, empezamos el programa diciendo, bueno, hoy es un programa clásico. porque empezamos con Dylan, después pasamos una entrevista a Charly García, ahora estamos con Luis Alberto Spinetta, bueno, Salgan de Lío, Grela. Y yo me acuerdo, por ejemplo, fui, mirá lo que es la cultura, digamos, de revistas, la cultura popular, ¿no? La cultura popular en serio. Yo me acuerdo que me compré Blue de Johnny Mitchell porque Charly García dijo que había sido el gran disco que había escuchado en la época de Sui Generis, y lo dijo en una entrevista de la Prensa Imaginaria. Entonces, fíjate la cultura que, como un tipo que dice en una revista que la lee un pibe de Florida, y así uno va haciendo una trama de influencias. Claro. Johnny Mitchell, bueno, nada. Bueno, Roxana Ahmed. En lugar de Durazno Sangrando, en algún momento jugábamos con varios temas, y uno de los temas que estuvimos por hacer en lugar de Durazno Sangrando fue Los Libros del Agua. Ay, dale, buenísimo. Mientras te vas acomodando, voy leyendo una información. Hace un par de sábados estuvo aquí con Raúl Carnota. Gaby Comte va a estar cantando en Invocalupo, Virrey Arredondo 2495, junto con Gustavo De Tanti en guitarra, Diego Bainer, el gran Diego Bainer en contrabajo, y José Valé en batería y percusión. Es así un conciertito prácticamente doméstico, Virrey Arredondo 2495. Y quizás vaya a Carmonta. Bueno, y otro de los conciertos que se va a estar celebrando en estos días, mañana a la noche, nuestro amigo Javier Lecumberri, de La Doblada, va a estar presentándose ahí en Imaginario a las 9 de la noche. ¿9 de la noche? ¿No es un poco más tarde? Había anunciado 9, probablemente empiece más tarde, como suele suceder. Roxana Ahmed, y para mí una de las canciones más perfectas de... Si yo tengo que votar, yo dije La Venga la Perdida. Borrá la doble. No vale, no vale. Los Libros de la Buena Memoria. El vino entibia sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Le llegará mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes luces del amor digitan bajo un halo de rush. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré besará toda la ternura de tu acuario. Mas si la luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran tu estante, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará. Habrá crecido un tallo en el hogar. ilusionado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Muy bien, Roxana Ahmed. Los libros de la buena memoria, un anticipo, un pequeño canapé de lo que va a ocurrir mañana a las 19:30 ahí en Plaza Italia. Vení, Roxana, impresionante. Qué canción, qué canción. Qué canción, qué canción. Vos sabés que... Fíjate que no, tiene tres acordes, ¿no? Vos sabés que hoy estaba escuchando cosas de Peteco Carabajal y la grabó Peteco, esta canción, en su disco Aldeas. Ajá. Me contaba Peteco, me dice, me encanta, pero no me siento muy cómodo cantando, nunca oíste la hojarasca crepita. Quiero decir que Peteco y Javier Calamaro, Leo García, Raúl Carnota, Franco Luciani y muchísima gente más, estuvo el miércoles en la inauguración de la muestra en la Casa de Bicentenario, ahí en Riobamba, el 900, Música Argentina, 200 sí. años. Es realmente una muestra, yo no fui, pero vi las fotos y vi los contenidos. Y está, por ejemplo, la primera guitarra de Gardel, hay una exposición de fotos. Está el violín corneta también de Julio de Caro, una maravilla. ¿La corneta? ¿El violín corneta de Julio de Caro está expuesto. Así que ir, entrada libre y gratuita. La Casa Bicentenario realmente es un lugar ejemplar, es ejemplar. Queda ahí en Riobamba, entre Marcelo T. Alvear sí. y Paraguay. Y... Es hermoso, yo hice dos conciertos el mes pasado. También, tienen un patio hermoso, nos tocó una noche un poco fresca y la gente se portó maravillosamente. Es un lugar hermoso, es una hermosa casa y todos estos espacios que ocurren así de entrada libre, donde la gente se puede autoconvocar, son una bendición. Está buenísimo, está buenísimo. Y claro. Así que hay, como vos decías, hay recitales en vivo ahí en el patio, a veces hay conciertos en vivo adentro, sí. después hay conferencias, exposiciones, hubo una muestra muy larga que se fue... prolongando por el éxito sobre Mercedes Sosa, uh-huh. sí. Había inaugurado una muestra sobre la mujer, la historia de algún modo de la mujer, la evolución de los derechos femeninos, bueno, y ahora es el momento de la música, 200 años de música argentina, ponete a pensar, estamos hablando desde el minué uh-huh. hasta la cumbia electrónica, sí. digo, y está todo. Qué está importante, todo. Qué importante, ¿no? Ser consciente, perdón que estoy charlatana, pero... cuando pasó esto de Luis y vi toda esa gente que estaba, vos ves las caritas en el video, estaban tan atentos a Pedro cuando cantaba. Qué importante que es conectarse con lo que pasa en tu lugar, en tu país. Qué importante que es cuando los músicos están, cuando están haciendo el esfuerzo de ir, de tocar, de hacer un espectáculo. Qué importante que es que la gente esté ahí. Viste, mañana, ¿qué tiene que hacer la gente? Tiene que ir ahí. O sea, ¿qué otra cosa tenés que hacer estando esta oportunidad de escuchar a Pedro, que ha cruzado tantas cosas de la música argentina, que va a estar ahí una vez más contando esta historia? Andá, ¿viste? Mové y andá. Bueno, Carlitos de Control Central y Lucila Cáceres son los responsables... Dalila sí. Cáceres, ay Dios, acá yo tengo Lucila, Dalila Cáceres en el sonido, bueno, se escuchó bien, ¿no? Los libros de buena memoria, ¿ves? Hay que decir... Yo o sea, los que se escuchó mal fue porque yo toco mal, pero claro, el resto... Va. Estaban, y bueno, realmente el trabajo de Dalila y de Carlos es no se ve, pero se escucha, y aparte van y vienen... De Nacional Rock, pasan por la clásica, van a folclórica, vienen a la M, se multiplican. Natalia Liubarov está en la operación técnica, por fin tenemos una operadora las dos horas. Siempre nos cambian ahí en medio del río, nos cambian el hombre o mujer de las perillas. Y Paola y Nacho en la producción general. Estamos con Miguel Vicente, que me va a decir los teléfonos de nuevo. Claro, el 4... 999-8700 y el 0810-222-0870. Y en Facebook se comunicaron Juan Carlos Dadín, maravillosa su voz, un saludo para Roxana. Pirén Gutiérrez, excelente versión de los libros de La Buena Memoria, una gracias. Preciosidad la voz de Roxana, a quien sigo desde Limbo, saludos a todos y gracias por la delicadeza. ¿Hay algo más? Chata. No, era ese mensaje que tenemos. Roxana, ¿en qué andas, digamos, lo tuyo puntualmente, más allá del homenaje de mañana a Spinetta? ¿Estás a punto de grabar? ¿Estás grabando? Mira, estoy tratando de aprender de gente, de esta gente, por ejemplo, a que hicieron todos los discos que se les dio la gana hacer, en el formato, con el repertorio. Bueno, vos arrancaste con esa filosofía, ¿no? Sí, sí, ya arranqué grande y arranqué un poco diciendo más sí, más sí. Si algo caracteriza tu trayectoria es que sos una cantante, digamos, no sos un blanco fijo, sos un blanco móvil. Se te identificó primero con una suerte de voz jazzera, has hecho algunas cosas más pop, has hecho folclore, sí. Grabaste con Yáñez, grabaste con la producción de Aznar, digamos, ¿te interesa? Yo creo que la música primero, ¿no? La música primero y hay veces, bueno, hay cosas que te vienen a buscar. Yo ahora estuve en Nueva York hace unos meses y... Se quiere ir a Nueva York, Andrés, ¿eh? Hay que ir, en Nueva York sí, pasan cosas importantes. Pasan cosas importantes. Todo, casi todo yo, pasa. Yo sé por qué no es que tenga la oportunidad de ir, pero ya pensar en sacar la visa me tira para atrás. No es tan complicado, ¿eh? No es tan complicado. Yo con mi apellido. Que vuelva Menem. Que vuelva Menem. Claro, iba a Estados Unidos sin visa. Esos eran gobiernos. No, pero créeme que no fue. Che, estoy sin dinero. Aclará, Mariano. O sea, no. Por si acaso, para que no se malinterprete. No, pero después de. No, por Dios. Pero es que realmente no fue. Lo que pasa es que después de los atentados a las gemelas se puso muy denso, ¿no? Y ahora creo que ahora se aflojó, sí. O sea. Bueno, mi marido, que es americano, me decía igualmente, con ese apellido no vas nunca más. Bueno, claro. Pero por suerte no, claro, Ahmed, todo mal. Terrorista islámica. Y aparte, decir que nadie se le va a ocurrir que yo me voy a querer quedar, pero músico tampoco es bien visto. ¿Viste? En general te miran como... No se sabe qué es lo que está mal visto. Siempre, sí, no, siempre no se está sabe, es verdad. Mal. Siempre cambia la cosa. Si sos soltero porque sos soltero. Si vas casado, claro. Porque sos, ¿viste? Siempre, siempre hay algo que está mal, es verdad. Y bueno, pero me fui cruzando allá con este músico finlandés que inspiró la famosa cinemateca, famosa digo, entre vos y yo, ¿no? Con Adrián, que es Frank Carlberg, que es un músico un poco contemporáneo, un poco del jazz, bastante vanguardista de Nueva York. Y empezamos y grabamos un disco allá con música original de él y poemas de Alejandra Pizarnik. Que es como bueno. Un gusto que quería darme y realmente encontré que él encontró el fraseo y el clima musical para decir semejantes cosas. Y eso va a ser algo que vamos a estar presentando seguramente este año como proyecto paralelo, como esta cosa de decir, tengo ganas de hacer eso, bueno. Pero mientras tanto estoy trabajando en un disco nuevo que presentaré a fin de año. Qué bueno lo de Pizarnik, realmente. A mí me encantan discos de poesía y de en general los discos de textos. Y no es fácil. En casa, ¿viste? Había uno, por ejemplo, de Marechal, leyendo sus cosas. Me encanta, digamos, cada tanto traemos acá alguna voz de algún poeta. Hace poco pasamos a Borges haciendo el poema Ajedrez y nos gusta mucho. Y eso, o sea, vas a recitar vos a Pizarnik. No, él le puso música. O sea, canciones. Hizo canciones. Pero sin cambiar ni una coma. Tipo Cedrón con Tunión. Que no. Lo que hizo Pedro Aznar con Borges en algún momento. Lo que hizo Pedro. Pero no cambió nada, él Pedro, está acostumbrado, de Borges. Uy, no sabría. Porque a veces alguna licencia se toma. Las únicas licencias que nos tomamos, por ejemplo, fue repetir a lo mejor. Alguna especie bien. Pero no es que hace una licencia, claro. ¿No? Sí. Pero en general, él se entusiasmó con eso porque yo le venía diciendo que me parecía que era una autora interesante para él, que tiene como un hábito de componer música con poetas. Y por teléfono yo le iba contando cosas de los acentos porque él no sabe español. Él es finlandés, radicado hace 30 años en Nueva York, pero no sabe español. Claro. Entonces, anda preparando, Pau, el disco de Yai es el último. Que quiero compartir un temita. ¿Pero y cómo fue la conexión entonces con el tema del idioma, no? Fue por teléfono, yo estaba... Traduciéndole. Tuve un buen día, me dice, y se me dio por componer sobre poemas que le habían gustado, de los materiales que habíamos compartido, y me mandó las partituras, y yo empecé a ver eso y dije, uy, esto es precioso. Y lo que encontré fue que hay algo a lo mejor de su pasado finlandés tanguístico que lo conectó con algo del humor del tango, sin que sea tango en lo más mínimo, porque realmente está muy cerca de la música contemporánea, pero había... Vida, mi vida, déjate caer. Hay toda una cosa que él encontró de no sé si acordándose está, de mí cantando. Está el poema que muy dice, lindo. ¿Cómo explicar con palabras de este mundo que partió un barco de mí llevándome? ¿Está ese? No, ese todavía no. Grande. Grande, grande, ¿no? Maravillosa y muy musical. Dijiste cinemática finlandesa. ¿Querés escuchar, por ejemplo, es tan reconocible lo que grabó Yaies en su flamante disco Melancolía? Escucha. Excelente el programa, la charla con Charlie, muy bueno. Me alegro de escucharlo tan bien y de haberlo visto por la tele. Hola chicos, buenas noches, Silvino de Coghlan. Les agradezco enormemente los libros de La Buena Memoria. Roxana, una versión impresionante. Te la agradezco profundamente porque atrás hay mucho trabajo. Pero aparte, este es un regalo para el alma y para mi vida personal. Muchas gracias. Para el programa de Mariano y de Andrés, soy Gustavo Alambre de La Plata, agradeciéndoles como siempre, pero hoy, al escuchar a Roxana Met interpretando al Flaco Spinetta, realmente creo que la felicidad es posible. Francamente, una maravilla. Muchas gracias. Bueno, muchos mensajitos, todos lindos. Lo que estamos escuchando es el himno a Sarmiento del nuevo disco de Adrián Yáñez, Melancolía, que es un disco con cuarteto, porque está Mariano Loiacono en trompeta, Ezequiel Dutil en contrabajo y Pepita Veira en batería. Está presentándolo por estos días, ¿no? Sí, lo está presentando. Ahora buscamos, acá está, Melancolía, el viernes primero de junio y repite el 8 de junio en La Trastienda. Qué bueno, en La Trastienda. Bueno, el disco Melancolía, editado por S Music. Adrián Yáñez, que grabó, de ahí el link, con Roxana Ahmed. Un disco muy, muy, también, pura audacia, ¿no? Muy arriesgado. Puro concepto, ¿no? En un punto. Cinemateca finlandesa. Ahora, ¿qué compañeros tenés de trabajo, eh? Trabajar con Aznar o trabajar con Yáñez, con tipos sí, bastante mirá, meticulosos. Sí, mira, yo empecé tarde, no empecé tarde con la música, sino que mi vida pública con la música empezó tarde por miles de vericuetos personales y también porque no encontraba todavía mi forma de salir del todo a la luz. Y yo siempre dije, siempre cuento que pensé que a lo mejor no me llegaba el momento de poder hacer, de poder ejercer la música que tenía para decir. Y acá estás. Y vino Pedro, y vino Adrián, y vino, qué sé yo. Bueno, ahora que venga el espíritu spinettiano. ¿Otra canción? Una chiquita. O grande, como quieras. Una chiquita. Ah, bueno, la que trae. ¿Cuál? Anticipa, contame. Es de Artaud, lo único que digo es que es de Artaud. ¿Qué es de Artaud? Espérate que. Bueno, no sé eso que vi ahí. Sí, es eso. Dalila Cáceres, Carlos, sonido. ¿Cómo está esta guitarrita? Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale el sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. triste. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la urea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol, menos la luz del sol, menos la luz. Muy lindo, Roxana. Esos consejitos de maestro, ¿no? Sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Tenés uno más preparado? El último, el último. Creo que no los voy a saber tocar. No importa, igual no hay nadie escuchando. Estamos para todo el país aquí en la radio pública. Pues me tengo, me tengo que ir al piano nuevo. No, quédate acá con la guitarra, dale. ¿Qué tenés pero no lo voy a saber tocar, ¿eh? Y a ver, ¿y con piano qué tenés? No, a ver, qué sé yo, puedo tocarlo mal un pedacito. Dale. Pero un pedacito, porque esto lo van a tener que escuchar bien tocado por... El multi-instrumento. Bueno, mañana a las 7:30 es la oportunidad de escucharte, digamos, con sonido, con... Va a estar, digamos, tocando con la banda de Aznar. Esto va a ser así. Pedro va a hacer muchas cosas solo. Para algunos temas lo invito a Andrés Beusa, el muchacho lavarriense, y a Pomo, que es un corazón, tesoro total. Para mí ha sido... También como estoy como alucinada, estoy como drogadita un poco. Pomo dijo algo... Estar con esta gente, sí, digo, ¿qué pasó que estoy acá con esta gente? Pomo dijo algo también que vos dijiste, que él también como que tiene una carrera artística que está muy influida por la ética spinettiana. Y entonces acaba de sacar unos discos imposibles, Pomo, que son buenísimos, pero que no se los vende a nadie. Entonces dice, bueno, es lo que tengo que hacer y lo hago. Y me dice, y eso me lo enseñó, yo estuve tocando con Papo, toqué con Espíritu, toqué con gente muy importante... Y bueno, es lo único que sé es eso, que hay que hacer lo que uno quiere. Es que no, ¿para qué si no? ¿Para qué si no todo esto? A ver qué es lo que vas a cantar. Y después cantar, Pedro me invitó a cantar dos canciones y un poquito... Creo que es el manifiesto esto, ¿no? Era 1965, en su casa de Núñez. A 15 años tenía. Y decía, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderás.

cosa Madre Selva, Louis Armstrong, aquí en Flores Negras. Nuevo de Dr. John aquí en Flores Negras. Ya lo habrán escuchado hace algunos domingos, así esos domingos recién estrenados de Por Plácido Domingo. Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicio ya llegan ahora a partir de la medianoche, la continuidad musical de la radio pública. Y hay muchísimos discos nuevos, realmente muchísimos discos bueno, nuevos. Lo que estamos escuchando, digamos, es Dr. John, La Era del Hielo, un disco que acaba de aparecer, se llama Lock It Down, y lo que hizo el gran Dr. John, un veterano, una leyenda de la música norteamericana, fue asociarse, juntarse junto a un productor joven, que es el guitarrista de Black Keys, y que en realidad el mejor estilo de lo que hizo Paul McCartney en su momento con Nigel Godrich, que digamos, juntos fueron Dinamita, una leyenda de la música y un productor joven que le ponía un poco los puntos al gran Paul. En este caso lo que hizo Dr. John fue lo mismo. Convocó a un productor joven, este hombre, Dan Auerbach, guitarrista de Black Keys, y acaba de sacar este disco formidable, uno de los tantos discos que están saliendo en estos días. También están saliendo algunas reediciones, como por ejemplo Janis Joplin, The Pearl Sessions, acaba de aparecer. También Susan Vega, Close Up, el volumen 3 de esta serie de discos dedicado a la cantante norteamericana. Una de rock y una de tango. Vuelve Pachuco Cadáver, la legendaria, mítica banda de culto, se dice cuando es así, que formó Pettinato después de la disolución de Sumo. Con una tapa de disco también muy famosa. Muy famosa, con el señor Pettinato como Dios lo trajo al mundo, exhibiendo su chisito, digámoslo, hay que decirlo. Sí. Pettinato, Guillermo Piccolini. Bueno, van a estar de nuevo juntos en el Teatro ND Ateneo el 5 de mayo con invitados como Gillespie y el señor Flavio y Fernando Samalea. Una de rock, dije, y una de tango. La de tango es que el próximo jueves el Senado de la Nación va a distinguir al maestro Leopoldo Federico por su trayectoria y aporte a nuestra cultura. Qué grande, o sea, Leopoldo. Todo homenaje a Leopoldo Federico, todo, cualquier homenaje es poco. Es el hombre que le ha tendido su mano muy generosa a las nuevas generaciones, desde el arranque para arriba. Es el tipo que te atiende en cualquier momento en su oficina de ADI. Y aparte es el tipo que te cuenta la historia del tango como si fuera una cosa así absolutamente cotidiana y normal. Cuando cuenta sus historias con Grela, cuando cuenta sus historias con Piazzolla, tocó con todos, es formidable. Y aparte juntarse con él a charlar, a entrevistarlo, es maravilloso porque realmente fue parte y es parte de la historia grande del tango. Decíamos hace dos horas cuando iniciamos este programa que estamos muy clásicos, y hablando de clasicismo, el miércoles se anunció la increíble gira que va a iniciar Fito Páez por los 20 años del amor después del amor. Realmente toca, pero en toda América Latina, en Estados Unidos, es impresionante. Son como 30 shows, lo presentó ahí en el local de San Telmo, en el Samsung. Tocó algunos temas y bueno, uno vuelve a escuchar El Amor Después del Amor, su disco más exitoso. Yo creo que su último gran disco es ese. Sí, un disco enorme. Y bueno, con Spinetta como invitado en aquel momento, Mercedes Sosa también estaba como Lucho invitado. González, bueno, es el grandes disco que canciones. Compuso, digamos, un poco al calor de su, en ese entonces, nueva relación con Cecilia Roth, ¿no? Que duró 10 años. Y El Amor Después del Amor tenía clásicos como Tumbas de la Gloria. Sí. Bueno, tenía Tráfico a Katmandú. Detrás del Muro de los Lamentos. Detrás del Muro de los Lamentos. Pétalo de Sal. Tenía una tapa que a mí nunca me terminó de... Es un tema menor en realidad, pero bueno, la tapa del disco, la portada donde se lo veía ahí a Fito en primer plano, nunca me terminó de convencer demasiado esa tapa. Pero la verdad que musicalmente todos los temas son maravillosos y aparte era un disco variadísimo, ecléctico, riquísimo en músicas, con un Fito inspiradísimo en aquel momento. Bueno, Fito Páez vuelve a echar mano a ese material, lo convocó a Mariano Otero para que se hiciera cargo de la dirección musical, ¿no? Mariano Otero, que un hombre que está muy identificado con el nuevo jazz argentino, viene cada vez más alejándose del jazz, produjo el último disco de Iván Noble y él mismo dice que está un poco cansado del jazz y que quiere hacer cosas más valvulares, más rockeras. Y bueno, fue convocado por Fito Páez, empieza la gira de El Amor Después del Amor el día 3 de junio, y me acuerdo que en aquellos tempranos años 90 había una película que había causado furor, Thelma y Luis, sí, de Ridley Scott, ¿no? Sí, con Susan Sarandon. Sí. Y bueno, Fito Páez, que siempre tuvo mucha habilidad para adaptar historias, recordemos que hasta hizo Polaroid, una locura ordinaria, que estaba basado en un texto de Bukowski, de Charles Bukowski. Bueno, en este caso se metió con Thelma y Luis, hizo una canción hermosa titulada Dos días en la vida. Una, Claudia Puyó, era Thelma, y otra, Fabiana Cantilo, era Luis. Y con esto nos vamos, ya viene Plácido Domingo, y que tengan ustedes un muy buen día del trabajo el martes y una buena semana. Chau.